Siguiente pregunta. Entonces, ya contestamos a las dos primeras. La primera pregunta era, ¿qué es un discípulo? Y quieren la respuesta. ¿Qué es un discípulo? Es un cristiano. Un auténtico cristiano es un discípulo. No hay diferencia. ¿Sí o no? Aquí tenemos a los cristianos, pero acá tenemos a los discípulos. No, no hay eso. La segunda es, ¿quién es salvo? Pues, ¿quién es salvo? El que cree, el que recibe la gracia de Dios por medio de la fe y se hace evidente porque sigue a Cristo. O sea, ¿quién es salvo? Pues el discípulo. ¿Sí o no? Y vamos por la siguiente. ¿Qué es el discipulado entonces? ¿Qué decisión tomó el escriba de Mateo 13:52 respecto al discipulado? Vámonos a Mateo 13:52. Mateo 13:52. Nos dice la Biblia de las Américas. Él les dijo, y como aparece en rojo, pues ustedes ya saben que Jesús está hablando, pero todas las palabras de la Biblia son inspiradas por Dios, no nada más las que aparecen en rojo, ¿eh? Él les dijo, por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La pregunta nos dice, ¿qué decisión tomó el escriba respecto al discipulado? ¿Qué dice el texto? ¿Qué decisión? ¿Qué observan? Todo escriba que se... ¿Y lo que dice? Se ha convertido. Entonces, ¿qué decisión tomó con respecto al discipulado este escriba? Convertirse en un discípulo, convertirse en uno de ellos. Esa es la decisión que él tomó. Todo escriba que se ha convertido en un discípulo. O sea, en otras palabras, ¿quién es el que toma la decisión de ser discípulo? El individuo. ¿Qué decisión tomó el escriba? La respuesta es convertirse a sí mismo en discípulo. ¿Está claro? ¿O dice que lo forzaron? ¿Quién tomó esa decisión? Él, ¿verdad? Siguiente pregunta. Mateo 27:57. Dice, y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Este es el famoso José de Arimatea. Y que era rico, ¿verdad? Que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se había convertido en discípulo de Jesús. La pregunta es, ¿qué decisión había tomado José de Arimatea con respecto al Señor Jesús antes de ir a Pilato? Muy bien. ¿Convertirse en qué? Ok. Anoten entonces. Él tomó la decisión de convertirse en discípulo de ¿quién? De Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿quién es responsable de convertirse en discípulo del Señor Jesús? ¿Dios o la persona? La persona. Ok. Eso vemos en el texto, ¿verdad? Jesús está diciendo, el que quiera ser mi discípulo, entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Quién tiene que querer? El individuo. ¿Sí o no? ¿Qué hicieron los misioneros además de evangelizar en Listra de acuerdo con Hechos 14:21 que ya leímos hace rato? Además de evangelizar, ¿qué hicieron? Discípulos. Entonces anoten. Hicieron discípulos. ¿Qué hicieron los misioneros además de evangelizar en Listra? Se los voy a volver a poner ahí. Hechos 14:21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, entonces además de evangelizar, la Reina Valera traduce en ese pasaje, de anunciar el evangelio, también lo mismo, déjenme lo amplío. Esa es la Reina Valera, vamos a ver otras versiones, la Biblia, la Nueva Versión Internacional, ¿dónde está? La Biblia textual. Después de anunciar el evangelio. Dice. La Biblia textual. Ahora sí. Después de anunciar el Evangelio, la Nueva Versión Internacional, después de anunciar las buenas nuevas, la Reina Valera, después de anunciar el Evangelio, la Nueva Traducción Viviente, después de predicar la buena noticia y de hacer muchos discípulos, de hacer muchos discípulos, de hacer muchos discípulos, de hacer muchos discípulos, de hacer muchos discípulos. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué mandó el Señor Jesús en Mateo 28, 19 y 20 a sus discípulos? ¿Recuerdan? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Correcto? Anótelo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, la palabra discipulado no aparece en la Biblia, pero sí aparece el concepto. Cuando hoy hablamos de discipulado, hermanos, entonces no sé si observaron ustedes. La palabra discipulado se usa en dos sentidos. Primero, se usa en la manera en que una persona confía, aprende y sigue al Señor Jesucristo. A veces cuando dice, por ejemplo, el escriba, ¿qué hizo? Se convirtió en discípulo. José de Arimatea, ¿qué hizo? Se convirtió en discípulo. Esos dos pasajes nos enseñan que el discipulado a veces se refiere a la forma en que una persona sigue a Cristo. ¿Qué hace una persona para seguir a Cristo en estos días que ya no está Cristo físicamente por nosotros? Entonces, a veces hablamos del discipulado en el sentido de lo que un creyente hace para seguir él mismo a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero otras veces usamos el término discipulado como en los otros dos ejemplos, como el de Mateo 28, 19. Cristo le dice a sus discípulos, id y hacer discípulos, o Pablo y sus compañeros, Pablo y Bernabé, están en Listra predicando el Evangelio y además hacen de otras personas discípulos. Entonces, discipulado a veces es la forma en que usted está siguiendo a Cristo y otras veces es la forma en que usted está ayudando a otros a seguir a Cristo. Por eso usamos la palabra discipulado en esos dos sentidos, en la forma en que yo sigo a Cristo y en la persona en que yo ayudo a otros a seguir a Cristo. Se supone, hermanos, se supone que debería de ser la misma estrategia la que uso yo para seguir a Cristo que la que yo ayudo a otros a que sigan a Cristo, pero a veces no es cierto. ¿Me entienden? A veces yo sigo a Cristo de cierta manera y le digo a la gente, usted siga a Cristo de otro modo. ¿Entienden? Es más, es lo que sucede más. Pues tenemos que nosotros reconocer cómo se debe seguir a Cristo, no según yo pienso, sino según lo prescribe la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? No los oigo muy convencidos. Entonces, resumiendo, el discipulado se trata de ser discípulo, como José de Arimatea o el escriba, o de hacer discípulos, como Pablo y Bernabé y los otros apóstoles. Entonces, discipulado es ser y hacer discípulos. ¿Captaron? Entonces, ¿qué es el discipulado? Es responder al llamado de ser y hacer discípulos. ¿Qué dice en su hojita, en sus notas, a mero abajo al pie de página? Llamado a ser y hacer. ¿Tienen notas por ahí para Kimberly? Sí. Sí. Estamos en la página, ¿en cuál página? En la 4. En la 4, ¿ok? Y en cada hoja, para que no se les olvide ya nunca más, abajito de cada hoja, ¿qué dice? Entonces, ¿es fiel el eslogan? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el proceso del discipulado establecido por el Señor Jesús? Ahora vamos a la siguiente pregunta. Escribamos una vez más lo que el Señor Jesús en Mateo 28, 19 y 20 mandó a sus discípulos a hacer. ¿Qué les mandó? A ser discípulos. Anoten, por favor. El Señor les mandó a ser discípulos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, siguiente. Veamos el orden de estas instrucciones con detalle. ¿Estamos todos en Mateo 28, 19 y 20? Sí. ¿Sí? Muy bien. Dice ahí, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a la primera pregunta. Dice, veamos el orden de las instrucciones. ¿Qué es lo primero que dice el texto del 19? Id, anoten. Segundo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto implica, según Hechos 16, 30 al 33. Vamos a ese pasaje. Muy obvio, pero, y ya lo hablamos, pero no está por demás. Hechos 16, 30. Observen. Después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Es una buena pregunta o no? Sí. Muy buena, ¿verdad? Muy buena pregunta. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué se necesitaba para ser salvo? Creer. Creer en el Señor Jesús. El 32 y 33. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cómo se le llama eso? Evangelizar. Evangelizar, gracias. ¿Sí o no? Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida, ¿qué dice? Fue bautizado él y todos los suyos. Tengo esta pregunta para usted. Antes de que este hombre fuera bautizado, ¿qué tuvo que pasar para que lo bautizaran? Muy bien. Entonces ahí vemos un proceso. Fue bautizado, este es el resultado, ¿correcto? Pero antes de ser bautizado, él tuvo que creer. Porque dice, ¿quieres ser salvo? ¿Qué tiene que hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Pero antes de creer, ¿qué tuvo que creer él? Lo que escuchó. O sea, le tuvieron que evangelizar. Entonces, antes de bautizar a una persona, se implica que la persona ha sido... Entonces, lo que tiene que hacer la persona es creer y como evidencia, bautizarse. Pero lo que tiene que hacer él... El que va a ser discípulos, ¿qué es? Evangelizar. Es evangelizar. Por eso, volviendo a las notas, tenemos ahí. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo implica evangelismo, evangelizar. Acuérdense, estamos viendo el orden de las instrucciones del Señor Jesús a los que van a ser discípulos. Tienen que ir, tienen que evangelizar. Estamos en el número 2. Aquí está en la pantalla también. ¿Dónde es evangelizar, no? Sí. Dice, evangelizar. Y número 3, ¿qué dice? El texto de Mateo. No, eso no dice el texto. Estamos en Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos. Me regresé a Mateo 28, 19. Recuerden. Estamos en las notas, en la página 4, y la pregunta, la instrucción dice, desde arriba dice, Mateo 28, 19 y 20, veamos el orden de las instrucciones para ser discípulos. Primero, ir. Segundo, bautizarlos, que implica evangelizarlos. Tres, enseñarles, exactamente. Dice, hay que enseñarles. ¿Sí? Número 3, hay que enseñarles. Y número 4, hay que enseñarles a guardar. Sí, a la enseñanza es importante, responsabilidad. Pero ahora, de manera más específica, ¿qué se les tiene que enseñar? 4, a guardar ¿qué? Los mandamientos. Muy bien. Debemos enseñarles a guardar. Ahora, ¿qué dice el texto? ¿Cuántos mandamientos? ¿Eh? ¿Qué dice? Todo. Todo lo que os he mandado. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? Uf. Para empezar, ¿cuántos mandamientos dijo el Señor? Ni sabemos algunos. Ok. Debemos enseñarle a guardar todos los mandamientos del Señor Jesús, a obedecerlos, no solo a conocerlos, ¿sí o no? Y eso incluye el mandamiento de Mateo 28, 19. ¿Cuál es el mandamiento de Mateo 28, 19? Entonces, si Cristo está mandando a sus discípulos que vayan y hagan discípulos y que a esos nuevos discípulos se les enseñe a guardar todos los mandamientos del Señor, lo cual incluye el mandamiento de Mateo 28, 19, ¿no? ¿Cuál es ese mandamiento? O sea que el trabajo del discipulado no se completa hasta que el nuevo discípulo, ¿qué? No. Muy bien, gracias. Dilo más fuerte. El trabajo del discipulado no se completa hasta que el nuevo discípulo haga discípulos. Porque Cristo dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos y luego enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. ¿Y qué es lo último que les acaba de mandar? Ir y hacer discípulos. O sea, ese es el último de los mandamientos que Cristo les está dando. Por lo tanto, el trabajo del discipulado no está completo hasta que el nuevo discípulo aprende a ser discípulos. Esta responsabilidad conlleva tres elementos indispensables. O sea, préstenme atención. Enseñarle a los discípulos nuevos a ser discípulos conlleva tres cosas, que son las que están debajo del número 4. Número 1, enseñarles a obedecer todo lo que el Señor Jesús mandó. ¿Sí o no? Sí. Anoten. Todo lo que el Señor Jesús mandó. Por eso aquí yo agrego, estudiar la palabra del Señor tiene un papel central. ¿Ya saben entonces? Ahí está en sus notas. Ah, pues entonces sí, está la respuesta. Ese es un error mío. Estudiar la palabra es importante, porque ahora no tenemos a los apóstoles aquí, ¿verdad? ¿Pero qué tenemos en lugar de ellos? La Sagrada Escritura, ¿sí o no? Entonces es decisivo para cumplir el proceso del discipulado convertirnos en estudiantes diligentes de la palabra del Señor, ¿sí o no? Siguiente punto. Enseñarles a obedecer el mandamiento de hacer discípulos. Tercero, enseñarles a ser discípulos ¿en dónde? En todas las naciones, hermanos. La tarea del discipulado debe incluir siempre las misiones mundiales. La palabra naciones aquí se refiere a los grupos étnicos de los que hay miles en el planeta. Y no solamente los casi 200 países del mundo. Leo para ustedes este resumen. Solo escuchen. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten la misma historia, las mismas creencias, la misma cosmovisión, o sea, la forma en que ven el mundo y su realidad. Comparten el mismo idioma, comparten la misma cultura. Eso es un grupo étnico. Por otro lado, una nación, esto es un grupo étnico, un grupo que comparte la misma historia, la misma costumbre, la misma cultura, el mismo idioma, la misma cosmovisión. ¿Ok? Ellos normalmente, los miembros del grupo étnico, dicen nosotros. Se sienten ser parte de unos de otros. Por otro lado, una nación es una entidad geográfica, política, restringida bajo ciertas fronteras con un gobierno central. ¿Me doy a entender? En el mundo hay, según lo que yo pude investigar ahorita en el mes de septiembre del 2019, que es cuando estamos grabando esta clase, 195 naciones o países reconocidos por las Naciones Unidas. Hay otros que se consideran países, ellos, pero todavía no se les da un reconocimiento internacional, como Taiwán y las Islas Cook y otros. Pero 195 reconocidos. Pero hay países, 195 en la lista de países, pero son, según el Joshua Project, un ministerio dedicado al estudio especializado de los grupos étnicos, hay 10,254 etnias en el mundo. Solo puedo darles un ejemplo. Hay veces que una sola nación como Pakistán tiene más de 400 grupos étnicos adentro. México, solo la nación de México, que es un solo país, tiene más de 100 grupos étnicos adentro. El occidente de Guatemala, ni siquiera es todo Guatemala, el occidente de Guatemala tiene más de 20 grupos étnicos mayas, solo un país. Son más de 100, son más de 10,000 grupos étnicos en el mundo. Entonces hoy en día la gente a veces dice, pues ya cumplimos la gran comisión porque ya hay presencia del evangelio en los 195 países del mundo. Cuando Cristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, la palabra que él usó ahí es etne, de donde viene nuestro término etnia o grupo étnico. ¿Captan lo que estamos diciendo? Es decir, de esos 10,254 grupos étnicos, 4,430, o sea, el 41.8% son grupos de los que se llaman grupos no alcanzados. ¿Qué es un grupo no alcanzado? Un grupo que toda una nación, una como mini nación, un grupo étnico que todavía no tiene ni una sola iglesia evangélica. No hay un cuerpo de creyentes que se pueda responsabilizar de hablarle el evangelio a los propios connacionales. Y en muchos casos, no solo no hay ni una iglesia, no hay ni un creyente. No hay escrituras. Es un grupo que tiene menos del 2% de su población como creyentes. Algunos no tienen ni siquiera una iglesia y otros ni siquiera un creyente. Solamente el 3% de los misioneros transculturales está sirviendo al Señor entre los grupos no alcanzados. O sea, piensen en toda la fuerza misionera. Para empezar, comparando los que son misioneros, entre todos los cristianos, los que son misioneros con los que no son misioneros, ¿qué se les hace? ¿Que son poquitos o son muchos los misioneros? Comparados con la mayoría. Son un puñado pequeño, ¿sí o no? Piensen en las iglesias que ustedes han conocido. De las iglesias que ustedes han conocido, ¿cuántos misioneros han salido? Ninguno. De la mayoría de las iglesias, ni uno. Quiere decir que el número de misioneros comparado con la totalidad son poquititos. Bueno, ahora junten todos los misioneros y vean a dónde se fueron a servir. Pues de todos los misioneros que hay, menos del 3%, 3 de cada 100, se fueron a grupos no alcanzados. Todos los demás se fueron a lugares donde ya hay iglesias o donde ya hay cristianismo. Esto está de veras de dolor descubrirlo, ¿o no? Entonces, el proceso de discipulado, no, se quedaron congelados. Pues qué bueno que se den cuenta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos jactamos de un triunfalismo falso. No, en mi iglesia sí discipulamos, nosotros sí cumplimos la gran comisión. ¿De veras? ¿Cuál es el último requisito? No, ese es el primero. Entonces, hacer lo mismo, pero en las naciones. Y nos referimos en todas las naciones, dice el texto, ¿sí o no? Oigan, este Jesús de la Biblia, de veras, hablaba como si se la creyera que él era el Mesías, ¿verdad? Piensen en eso. Está mandando a estos pobres amedrentados discípulos que le quedaron. Y le está diciendo, bueno, ahora sí, vayan a dar la buena noticia a todas las naciones. Quisiste decir países, ¿verdad? Los 195. No, dije grupos étnicos. O sea, si de veras lo que Jesús dijo es lo que él dijo, se esperaría que entonces diera esta orden. No, no. Si él de veras creyera ser el Mesías, el único camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ser salvo si no es por él, entonces esperaría que dijera, entonces van a llevar esta buena noticia a todos, a todas las naciones, ¿sí o no? Y lo hizo, lo cual nos confirma una vez más, la gran comisión es la confirmación última antes de irse al cielo de que él es el Mesías, porque hasta el final él siempre actuó en consistencia con lo que él dijo que él era, la única esperanza del mundo. Y no vamos a cumplir esta comisión jamás, pero al menos podemos intentarlo. Como pueden ver, lejos de sentir orgullo, deberíamos de sentir tristeza y vergüenza, por lo distantes que estamos todos nosotros de cumplir la gran comisión como Él lo mandó, en integridad como Él lo mandó, a todas las naciones. Entonces tienen que ir entendiendo, y ya vamos a hablar más de eso al final. Solo hay dos tipos de cristianos, los que van o los que ayudan a los que van. Pero todos tenemos que estar metidos en este barco si de veras somos discípulos. Sus vidas nunca van a poder ser iguales después de estudiar estas verdades. Porque si un día Dios los mueve de esta iglesia a otra y llegan a una iglesia donde no hay misiones ni hay discipulado, ustedes ya van a entender que esa iglesia no está cumpliendo la voluntad del Señor Jesús. ¿Captan? No. Hace poco le pregunté yo a un joven, ¿qué te gusta de nuestra iglesia? Es una pregunta peligrosa, ¿eh? Pregúntale a un joven eso. Al menos aquí, para los que vivimos en Estados Unidos y somos hispanos, pues, ¿qué te gusta de nuestra iglesia? Porque las estadísticas dicen que si hay un grupo que deserta de la iglesia, ¿quiénes son? Los jóvenes. Entonces yo le pregunté a este joven, a lo mejor hay mil cosas que no te gustan de la iglesia, pero ¿qué es una de las cosas que te gustan de la iglesia? Y me dijo, es la única iglesia que yo he conocido que ora por las naciones cada domingo. Es la única iglesia donde siempre oran por misioneros, siempre se habla de eso. No, nunca había, yo no he visto otra. Y no crean que me sentí orgulloso, me sentí muy triste. Me sentí muy triste que asistemos las iglesias, pensando nomás en quién, en nosotros mismos. Gastándonos el dinero en quién, en nosotros mismos. ¿Verdad? Qué triste realidad. Proceso, entonces, hagamos un repaso y un resumen. El proceso del discipulado que el Señor Jesús estableció es este. Lo primerito, antes de irte, primero que tienes tú que ser discípulo. Porque ¿a quién le dio esta orden el Señor Jesús? A sus discípulos. No se lo dio a los que no son discípulos, ¿verdad? Entonces, lo primero es, decide ser un discípulo. ¿No es lo que decidió José de Arimatea? ¿Verdad? Entonces, decide tú ser un discípulo. Número dos, sal a buscar a los perdidos. Deja de estar en el modo pasivo, que vengan, vengan. ¿Verdad? ¿Qué dijo Cristo? Vayan saliendo. Número tres, evangeliza a los perdidos para que se conviertan. Y luego, cuando se conviertan, número cuatro, enseña a los convertidos a que obedezcan, hasta que obedezcan la gran comisión. Eso implica todo lo demás, ¿verdad? Pero hasta que obedezcan la gran comisión. Porque decimos, fue de los mandatos el último que vemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del discipulado, a veces nos referimos a nuestro propio discipulado, otras veces a la forma en que discipulamos a otros. Se supone que ambas cosas deberían de tener secuencia. ¿No creen? ¿Hace sentido? ¿Qué debía ser lo primero? ¿Hacer discípulos o ser discípulos? Bueno, primero sé discípulo, primero conviértete y empieza a seguir a Cristo para que puedas tomar de la mano a otro y que camine contigo. Si no, ¿a dónde lo vas a llevar? Como los fariseos, ciegos, guías de ciegos, ¿verdad? Se supone que deberíamos de ayudar a los demás a ser discípulos de la misma forma en que nosotros estamos siendo discípulos. Resumen, anotemos ahí a modo de resumen. Resumamos algunas de las verdades que hemos aprendido hasta este punto. Uno, la gran comisión de Cristo a sus discípulos es hacer discípulos. Muy bien. Y no solamente evangelizar. La gran comisión es hacer discípulos, no solamente evangelizar. Número dos, una profesión de fe en Cristo, excepto cuando alguien está a punto de morir, no es suficiente evidencia para considerar que alguien es salvo. Ahí estoy poniendo entre paréntesis una excepción. ¿Cuál es? Pues ya está en la agonía, en el momento final, evangelízale. Y la persona dice, sí, yo me arrepiento de mis pecados. Yo confío en Cristo y se muere. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces, por el testimonio que se te concedió, tú puedes decir, pues yo creo que, pues sí, lo hizo, ¿no? ¿Lo hizo o no? Sí, sí. Y alguien me dirá, como me dijo un día, Pastor, pregunta. ¿Cuál? ¿Qué tal si hubiera vivido ya que vive después? Bueno, esos de qué tal no sabemos porque eso no existió. Lo único que tenemos son hechos. ¿Me entienden? Y con base a los hechos, esa persona confesó a Cristo por la fe como su Señor antes de morir. Y la Biblia dice que... Entonces yo no me voy a meter a eso, ¿me entienden? Porque eso no me compete a mí. ¿A quién le compete? Al Señor. Cristo le dice al ladrón de la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero como yo conozco todas las opciones y yo sé que si tú hubieras vivido, te hubieras bajado de la cruz, o hubieras vuelto a robar, me hubieras negado, por lo tanto, mejor, ya lo pensé bien. No dice eso. ¿Entienden? El Señor respondió en proporción de la realidad, no de las posibilidades. Ese hombre está en el umbral de la muerte y ahí se arrepiente y confiesa a Cristo como rey. Porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tú. ¿Qué le está diciendo? Eso de que le pusieron ahí rey de los judíos, yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Órale. ¿Con eso tuvo o no? Pero para los demás. Por eso ya vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Nosotros en nuestra iglesia no nos apresuramos para decirle a alguien, usted ya es salvo. No. Vamos a dejar que estudie. Queremos seguir el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús decía, ven y sígueme. Ven y sígueme. Entonces la gente decía creer en Cristo y si experimentaba una auténtica conversión, ¿qué hacía? Venía y lo seguía y se sentaba a los pies del maestro y aprendía y crecía. Pero otros venían, escuchaban. O sea, ven en un día y oyen a Jesús decir una parábola y dicen, no, no sé qué significa eso. Vienen otro día y escuchan otra parábola. Ah, como que ya le estoy entendiendo. Después vienen un día donde les avienta esta parábola. No, pues nadie construye una torre sin mirar lo que le cuesta. Si va a tener para terminarla, si no, se van a burlar de él. ¿Ok? Bueno, el que quiera ser mi discípulo es igual. Mide el costo. Entonces, entre más venían, de vez en cuando una vez venían a oír al Señor y se para el Señor en el camino y dice, ya, el que quiera ser mi discípulo y no me ama a mí más que a su padre y a su madre, no puede. Desde entonces dice que muchos, o sea, toma tiempo que la gente escuche hasta que un día dice, espérame, esto no nada más se repite la oración. Ya estoy entendiendo. No, me hubieran dicho. Una vez una señora me dijo así. Yo la estimaba mucho. Es una persona que yo estimo mucho. No voy a decir su nombre. Esto pasó en otro país. Pero yo la empecé a visitar y a darle estudios. Estudios bíblicos. Ella me dijo que era... Me dijo, yo soy católica. Eso sí, que te quede claro. No se preocupe. Yo no le voy a hablar más que vamos a leer la Biblia. Su Biblia. Y dejemos que Cristo nos enseñe. Ah, eso sí me interesa saber, ok. Y estábamos estudiando un material donde aprendíamos de estas cosas. Y como a la mitad un día llegué y me dijo, ¿sabes qué, Luis? ¿Qué? Te voy a pedir un favor. Te voy a pedir una disculpa y un favor. El favor que te quiero pedir es que ya no vengas. Y por eso me disculpo. ¿Y por qué? Me dice, porque ya entendí. Ya entendí a dónde vamos con todo esto. Ya me fijé bien. Y yo no sé si yo estoy lista para... Esto implica muchas cosas. Esto realmente es... Esto es un cambio de vida. Esto es... Entonces yo no sé si quiero saber más de esto. Mejor si yo después me intereso. Yo te busco, pero por ahora ya no vengas. De eso se trata, hermanos. No se trata de que la gente repita una oración y tú, otra palomita, ya lo logré. ¿Eso qué? ¿A quién le importa? La gente tiene que oír lo suficiente hasta que le quede claro de qué se trata. Y cuando le quede claro, animarla a decidir, que no se que no se intimide porque vale la pena. Porque no hay nada que se compare con Jesús. Y para eso toma tiempo. Los estudios dicen que toma en promedio, exponerse 9 veces a la verdad para entender, en promedio. Algunos, a mí me tomó como casi 3 años, y otros a la primera. Pero es fácil sacar, si ustedes supieran cuánta gente yo, puerta por puerta, casa por casa, colonias enteras, les hablé de Cristo, si hubieran visto cuántos repitieron la oración. Y la próxima vez que llegaba a buscarles, ya no abría la puerta. A veces la cortina abría poquito, medio centímetro, ya con eso tenía ya, la puerta nunca se abrió. Como pueden ver, hacer discípulos es una obra imposible según el poder humano. Pero es garantizada en éxito, porque Cristo dijo, y aquí nosotros somos evidencia de esto. Y si no lo somos, mi oración y mi deseo, pero sobre todo el de Dios, es que al final del curso de hoy, que si todos seamos discípulos de Cristo. Así que, ¿en qué me quedé? ¿Qué número? 3. Para ser un buen discípulo de Cristo, necesito saber. Sí necesitas saber cómo serlo, pero luego ponerlo en práctica. No es suficiente saber, ¿correcto? Así que, no porque estás tomando este curso de discipulado, tú vas a ser un discípulo al final, sino lo que hagas con eso. ¿Captan? 4. Debo ayudar a otros a ser discípulos de Cristo siguiendo principios bíblicos. ¿Por qué? Porque no queremos hacer discípulos bajo la maquinaria del ingenio humano para después llevarnos el crédito nosotros. No, pues es mi discípulo, mira, no, yo tengo la fórmula infalible para hacerme discípulos. Bueno, pero ¿qué dice el Señor? La fórmula del discipulado. A ver, repasémosla. Número 1, ser discípulo. Luego, salir, evangelizar y enseñar. Repasemos. Ser discípulo, salir, evangelizar y enseñar hasta que el otro haga lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Que es cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. Entonces, la fórmula del discipulado. Número 1. Ser tú mismo, ser discípulo. Luego, salir. Luego, evangelizar a los que no son convertidos para que se conviertan. Y luego a los que se conviertan, enseñarles. Enseñarles hasta que nos digan, déjame en paz, ya no. O hasta que digan, ok, ya entendí. Yo también me voy a poner a hacer eso. ¿Entienden? Si tú no estás haciendo eso, no estás discipulando, estás entretenido. ¿Me entienden? Muy bien. Ok. Entonces, aquí nos detenemos. Así hemos terminado el tema. ¿Cómo o qué es un discípulo? ¿Verdad? Es la pregunta que contestamos ahora. ¿Qué es un discípulo? Y en el siguiente estudio vamos a ver la primera parte de cómo ser discípulos. Muy bien. Bueno, aquí nos detenemos. Nos vemos en la próxima.